corazón. Oh, oh, oh. Nada me distanciará de tu amor por mí, no. Pues fue tu amor por mí que despertó esta canción. Soy libre, libre para como tú.